Albiri de mi vida, no te vayas, mami. Te mataré el guayabo durante tu ausencia. Dame un besito pa' aliviar mis males, a ver si yo me aguanto mientras tú regresas. Y dame un besito pa' aliviar mis males, a ver si yo me aguanto mientras tú regresas. Porque droga nunca cura mi dolor. A tener la droga el mal puede matarme. Porque droga nunca cura mi dolor. Medicina no cura mis males, cúrame maldiré que tu mal de amor. Ya que medicina no cura mis males, cúrame maldiré que tu mal de amor. Ay, si supiera que la estoy esperando, estaba seguro que ella regresaba. Ay, si supiera que la estoy esperando, estaba seguro que ella regresaba. Posible ir a Maracaibo, porque si ella no viene yo voy a buscarla. Va a ser lo posible ir a Maracaibo, porque si ella no viene yo voy a buscarla.